des de Ràdio RSK, Nou Barris, saludos Cataluña, en una nueva edición de Consciencia Activa. Consciencia Activa, como ustedes saben, es un programa dirigido y presentado por Fina Cebrián, quien les habla, con poesía, comentarios, noticias, reflexiones, esencia activa, análisis al hilo de refrán. Y todo un conjunto, una selección de canciones más representativas que marcaron los ayeres del tiempo. Hoy haremos un repaso musical por la obra de Status Quo, que nuestra invitada de hoy, que nos acompaña en el estudio. Buenas tardes, Pepa. Hola, buenas tardes, Fina. Parece ser que le gusta a nuestra invitada y hemos elegido, como digo, toda una selección musical de los Status Quo, que como saben ustedes, amigos oyentes, sonaban allá por los años 60. En el control de sonido, producción y realización, nuestro responsable técnico, David Pitu, para los amigos, entre cables y duendes de las ondas. Hoy nos acompaña con un chándal rojo escalofriante, impactante, a lo Lionel Messi. Pero no, no se dedica al fútbol. No se preocupen ustedes, que nos acompañará como técnico durante muchos, muchos años, porque entre otras razones pensamos ser eternos. Bien, amigos, recuerden nuestro correo electrónico. Lo hemos cambiado. De aquí y en adelante, el correo electrónico de Consciencia Activa para que ustedes dejen sus comentarios será cosemanalrsk@gmx.com. cosemanalrsk@gmx.com. Amigos oyentes, hoy les haremos nuestra entrada editorial para decirles que me gustaría desde Conciencia Activa decirles a todos ustedes cuánto disponen de ordenador y de internet, pues que estamos viviendo en el mundo momentos muy difíciles. Rusia parece enfrentarse con los Estados Unidos, con la Europa del mundo y con todos los cinco continentes globales por los que está compuesto. Quisiera, amigos oyentes, que todos ustedes sintonizasen con la mente colectiva y enviasen a estos grandes líderes el mensaje de paz, luz y amor, que haya un entendimiento. Piensen ustedes que Vladimir Putin tiene según Gary Kasparov, un ruso reconocido y ex campeón del mundo de ajedrez, según unas manifestaciones, como digo, de Gary Kasparov, parece ser que este señor, Vladimir Putin, tiene unos aires parecidos a Hitler, que en sus principios Adolf Hitler no era un genocida. Trajo para la Alemania de aquel entonces unos Juegos Olímpicos, significaron todo un éxito, simpatizó con toda la gente, atrajo tres elecciones ganadas por él en democracia, pero después, como digo, se convirtió en todo un genocida. Vladimir Putin hoy en día tiene toda la intención de acaparar territorios que no son suyos, de enfrentar a los mundos. Ha acogido a Yanukovych, un personaje que, según tenemos entendidos, amigos oyentes, es un corrupto y tiene a su pueblo sometido en la más absoluta pobreza. Desde aquí, desde Conciencia Activa, y para que ustedes lo reenvíen a cuantas personas hoy en este programa y por la red y por el mundo, conecten, como digo, con la mente universal y colectiva y envíenles mensajes de paz, de luz y de amor. Con la guerra todo se pierde, con la paz todo se gana. Es mucho más interesante un mal acuerdo de paz que un buen acuerdo de guerra. En fin, amigos oyentes, tomen conciencia y aquí desde Conciencia Activa se lo decimos, mandemos pensamientos positivos. El mundo corre hoy un gran riesgo porque los grandes líderes tienen mucho poder, muchas armas destructivas y los ciudadanos iba a quedar, como digo, el mundo hecho un solar, con ratas y con serpientes, como decía Gary Kasparov, si es que ponen en circulación las armas de destrucción masiva que tienen en sus manos. Bien, amigos, ya está aquí nuestra entrada editorial. Comenzamos con un comentario. La crisis, de nuevo, amigos oyentes, entre todos nosotros. La palabra está presente, como digo, hasta el abuso en todos los ambientes sociales y familiares. Pero, ¿y cómo salir de ella? La moneda no la podemos devaluar. No es nuestra. Y además, en el caso de poder hacerlo, inmediatamente bajaría el poder adquisitivo. Yo creo que sería bueno ajustar precios y sueldos, que haya una correspondencia justa, equitativa, y sería muy interesante dirigir de la manera que fuera posible el gasto dijéramos, público de nuestros dirigentes, que al parecer es muy elevado. Reducir también el número de coches oficiales, como hemos dicho muchas veces, asesores, contratas y subcontratas, y alguna que otra duplicidad de instituciones públicas que cuestan mucho dinero a los ciudadanos. Menos kilómetros de AVE y de supertrenes y superaeropuertos inútiles, y menos recortes, algo más de inversión en I+D, y una, para una mayor y mejor calidad de vida de todos los ciudadanos. Y sobre todo y ante todo, quien nos haya metido en este rollo que acerca a nuestras mesas, en el desayuno, el bollo, y en el plato de la comida o de la cena, el pollo. Bien, amigos, continuamos, como digo, en esta tarde apacible, con conciencia activa, y ahora les proponemos un tema a gusto de nuestra invitada, de Status Quo, Inti Armin. Se bailaba ya por los años 60, creo que todos ustedes, amigos oyentes, la recordarán, y sí, es muy hermosa, verán cómo sí, nuestro técnico ya la tiene a punto. Inti Armin. Indiarmen, amigos, una bella canción de los Status Quo, que como digo, sonaban allá por los años 60. Seguimos, amigos, seguimos con sus comentarios de hoy. El ya expresidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, se le ha encontrado en el último registro una factura de 30 millones de euros en concepto de candelabros de oro. A Fidel Castro se le suponen 30.000 millones en la banca suiza. Y podríamos continuar con lo larguísimo, etcétera. Más todo lo que no sabemos. Todos estos delirios faraónicos de los presidentes cuestan muchísimos millones al pueblo. Sin embargo, los pueblos, gracias a Dios, están tomando conciencia y conciencia y van saliendo poco a poco, tímidamente, y saldrán a protestar contra estos inmorales presidentes. Esta, como digo, es la parte buena de todos estos corruptos presidentes que a costa del pueblo se enriquecen ellos y sus amigos y arruinan, como digo, a los pueblos. Pero cuidado, que los pueblos, como digo, y vuelvo a repetir, ya estamos tomando conciencia y consciencia. Continuamos con estos comentarios, amigos oyentes, a día de hoy. De nuevo, los Status Quo nos proponen otro tema. Ahora, un tema down. A ver si les gusta. Creo que le hemos bailado todos nosotros, y es un placer volverla a escuchar. A nuestra invitada de hoy, Pepa, que más tarde entraremos con ella en tertulia, allá en el local que ella dispone en la calle San Pere y Miquel, esquina Plaza Ibiza. Creo que también programa los Status Quo, y la gente les gusta escuchar este tipo de música de tiempo atrás, pero que no perece, como los buenos vinos gana con los años. Muy bien, pues adelante, nuestro técnico ya la tiene preparada. Down, Status Quo. We'll be right back. amigos oyentes, los cinco componentes del status quo nos sorprenden con todo un alarde rockero espectacular. Aquí en nuestros estudios, nuestra invitada de hoy, Pepa, otra colaboradora, Ana Rosa, se han marcado un rock, como digo, espectacular. Espero que ustedes, amigos oyentes, hayan disfrutado el down down de los status quo. Seguimos con nuestros comentarios. Se ha implantado la moda por nuestras ciudades del llamado running, y aparecen muchas personas corriendo por la calle equipados con una indumentaria y complementos de moda de altas marcas, es decir, todo aquello que resulta cool. Y yo me pregunto, si lo más importante es el ejercicio físico y su práctica, ¿a qué viene todas estas marcas y todos estos complementos in? Bueno, alguien dijo hace mucho tiempo, y estoy de acuerdo, que la estupidez humana no tiene límites, como tampoco los tiene la gran industria que se me antoja que está detrás de todas estas marcas. Bien, amigos oyentes, no sé si ustedes practicarán o harán running, pero que no sea por esnovismo, que sea por deporte. Y recuerden que el deporte es uno de los consejos que les traemos a día de hoy, es más importante practicarlo y más beneficioso por las mañanas. Seguimos con la música de los status quo a petición de nuestra invitada de hoy, de Pepa. Ahora nos traen un tema con nombre de mujer. Caroline, creo que era una bella y hermosa dama, con una vida algo rara, algo oscura, pero entrañable, misteriosa, desconcertante, y eso sí, muy bailonga. Caroline. We'll be right back. Caroline, con la hermosa y bella Carola, aquí en los Status Quo, hacen toda una exhibición de rock, de guitarras, de interpretación, bailan, se divierten y lo pasan muy, pero que muy bien. Sea como sea, los Status Quo siguen siendo vigentes, amigos oyentes. Espero que a ustedes también les gusta, como le encanta también a nuestra invitada de hoy, a Pepa. Continuamos, amigos oyentes, con nuestros comentarios. Ha tenido lugar por estos días el Congreso Mundial de Móviles, aquí en Barcelona. Atrae personajes relevantes del mundo entero y esperanzas de mucho, mucho dinero. Dinero, pero yo me pregunto, ¿la salud? ¿Qué pasa con la salud? ¿No se cuestionan los móviles las radiaciones que producen? Y según determinados científicos, son muy proclives, que está en vías de investigación, la responsabilidad directa con la aparición del cáncer. Claro que estamos acostumbrados y no podemos prescindir de ellos, pero no estaría mal que la investigación se derivase hacia la seguridad, con potentes filtros, antirradiaciones, ya que por la calle estamos, como digo, perforados de llamadas de unos y otros taladrados desde las centrales, desde los postes de emisión y recepción. Y esto, amigos oyentes, no se dice, pero parece ser que es muy nocivo para nuestra salud. También se habla que hay de potentes imanes que, colgados en nuestro cuello, los rechazan, pero ¿no sería mejor evitar todo este tipo de radiaciones y hacer que los aparatos que los tenemos que usar de forma imprescindible y que tanto nos ayudan y tantas vidas se han salvado, sí, los móviles, sean un poco más seguros para nuestra salud? Bien, amigos, pues después de este comentario seguimos con la música de hoy de los Status Quo. Ahora nos proponen un tema, Rock on de Beethoven, algo así como un rock creado en honor al gran Beethoven, al genio de la música, vivo, al genio del pentagrama, que nos acompaña muchos, muchos ratos de paz que nos produce y de admiración en los cinco continentes. Rock on de Beethoven, nuestro técnico ya la tiene a punto para todos ustedes, amigos oyentes. Espero que la recuerden y además les guste. My temperature's right. de Beethoven, rock del grande y a lo grande. Bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios. Hemos de felicitar al pueblo ucraniano por el valor que ha tenido de eliminar y de destituir a un presidente corrupto, a quien al parecer, como decía antes, en nuestro tema editorial, se le ha encontrado una factura de 30 millones de euros en candelabros y en oro, amén de los váteres, los inodoros y la grifería, que al parecer también, como digo, amigos oyentes, es de oro. Bueno, el presidente necesitaba este oro para vivir. Dentro de una sociedad y un pueblo que ha desarrollado su existencia entre la escasez más absoluta. Es decir, todo un mal ejemplo de lo que no debe de ser un presidente y que, sin embargo, ha negado a su pueblo todo, hasta el extremo, como digo, de vivir en la necesidad. Muy bien por este pueblo, amigos oyentes. Sin embargo, tiene el apoyo de los grandes magnates, de los grandes presidentes del mundo, que todavía se les paró el reloj del tiempo y aún viven anclados en el comunismo y tensionando al mundo, a los Estados Unidos, como digo, y entre los dos poniendo en vilo a todos los países del mundo que estamos sometidos en estos momentos, como digo, a una gran tensión y a un gran miedo por estos capitostes, que es más importante para ellos su bienestar que no el de los ciudadanos, que en lugar de servir al pueblo, se sirven del pueblo, y que nos tienen a todos, como digo, absolutamente sumidos en el miedo y en la depresión. Seguimos, amigos, seguimos con la música de Status Quo, que nos alegra los pensamientos, la paz que nos quitan ellos, los políticos. Ahora los Status Quo nos proponen de nuevo un tema, Waterwoman. Es un rock and roll también, rápido, dentro de la línea de los Status Quo, que entonces producían y que interpretaban a las mil maravillas en los conciertos que dieron a través de los 5 continentes. Aquí en Barcelona también estuvieron los Status Quo, pudimos verlos, y me consta pues que en casi todos los países del mundo, y aún están en activo. Pero eso sí, para élites, para círculos muy privados y para aquellos que pueden pagar sus caras carísimas entradas. Status Quo. Thank you. espléndidos, espléndidos Status Quo. Muchos de ustedes, amigos oyentes, seguro que lo recordarán y esto lo habrán bailado. Espléndidos, toda la producción. Empezaron por los años 60 y hasta el día de hoy, que tengo entendido, han hecho una grabación de estudio. Como digo, todo ello es espléndido, cualquier trabajo que ellos ponen al mercado. Seguimos, amigos, con nuestros comentarios en esta tarde, que según decía nuestra invitada, Pepa, comienza a refrescar. Por la mañana era más soleada, pero adaptación de nuestro cuerpo al tiempo, parece ser que es como una especie de obligación. Los animales no tienen este problema, mantienen su mismo vestido desde que nacen hasta que mueren, y nosotros, parece, amigos oyentes, que somos unos inadaptados al planeta. Bien. Estamos en época de carnavales y la gente se prepara para la fiesta, para la expresión popular, para el arte, para las raíces, para las tradiciones, la fiesta, la alegría y la diversión. Y en definitiva, para la manifestación más íntima de aquello que pudo ser cada cual y que, sin embargo, aún conserva el anhelo porque no lo fue. Las gentes agradecen al carnaval la oportunidad que les da para aflorar, como digo, aquel dormido deseo, mediante la máscara y el disfraz que nos colocamos. Y para mí es un disfraz de la sinceridad, más que una máscara del oculto o de la hipocresía. Peor carnaval, diría yo, es el que ha tenido lugar estos días con el debate sobre el Estado de la Nación, entre el presidente del gobierno, su gabinete y la oposición. Ataques, contraataques, respuestas, contrarrespuestas, pero la máscara política, quiero decir, que exhibe el político, la verdadera, es la que esconde, cuando en el sentido práctico miente, y no la máscara bondadosa que exhibe ante los medios públicos y de comunicación y la oposición. Es aquella, como digo, amigos oyentes, que manifiesta el sentido práctico a la hora de actuar. Cuando dicen una cosa públicamente, prometen y después no cumplen lo prometido. Como por ejemplo, el otro día prometieron, amigos oyentes, algo maravilloso que, de ser cierto, sería fantástico y lo veríamos muchos con buenos ojos. Y desde aquí, desde Consciencia Activa, me gustaría analizarlo. ¿Cómo es la limitación del gasto? Aquí entra también la limitación de sueldos, la justificación, las contratas, las subcontratas, las empresas. Y sobre todo, como digo, que no tengan estos sueldos faraónicos y la limitación también de los cargos en el tiempo. Ojalá estas leyes, que parece que serán sentadas y reafirmadas por el Senado con carácter firme, se lleven, como digo, al sentido práctico. Muchos ciudadanos estaremos muy, pero que muy contentos. Bien, amigos, seguimos con la música de los Status Quo, a petición y en honor de nuestra invitada de hoy, de Pepa. Seguidamente nos proponen otro tema. Nos dice así: What is your proposition? ¿Cuál es tu propósito? Y el de ustedes, amigos oyentes, ¿cuál es el propósito de ustedes? Háganoslo saber. Recuerden nuestro nuevo correo electrónico. Lo hemos cambiado: cosemanalrsk@gmx.com. Recuérdenlo todos ustedes y háganoslo saber. Cualquier modificación, cualquier idea, algo que les parezca, amigos oyentes, cualquier crítica. Estamos abiertos a todos los comentarios que ustedes quieran hacernos. cosemanalrsk@gmx.com. Y ahora, amigos, seguimos, como digo, con Status Quo. What is your proposition? Twice, and not disposing, and not disposing. propósito, el propósito que nos proponían los status quo. Aquí nuestras invitadas de hoy se han marcado un rock espléndido y comentaban como una terapia de salud, ya que según afirman los entendidos y los terapeutas, afirman, como digo, que es uno de los mejores ejercicios que hace activar todos nuestros músculos al completo, activa nuestro sistema nervioso y proporciona elasticidad, juventud, en fin, toda una propuesta y toda una intención más que saludable para nuestros cuerpos, si es que los amamos. Espero, amigos oyentes, que ustedes también hayan bailado. Seguimos con nuestros comentarios a día de hoy. El gran distrito barcelonés se propone la remodelación de la obra del Anillo Olímpico Glorias, unos pocos años después de su construcción, y cuando, a juicio de muchos, está funcionando perfectamente y sin que ninguna necesidad importante le acose. A nosotros nos antojan muchas comisiones de cementeras, amigos, materiales y sueldos en torno a esta obra magna, y eso sí, vinculados con los políticos de turno que toman tal decisión. Nos parece, en tiempo de crisis, una obra faraónica innecesaria. A ver, ¿a qué esperamos para salir a la calle las gentes para protestar? Y hay muchas, muchas más necesidades perentorias y prioritarias, como por ejemplo la ley de la dependencia, que está paralizada momentáneamente, recortes en la sanidad y un larguísimo etcétera, que, como digo, son prioritarios, primordiales, que no la remodelación de este anillo olímpico, que, como digo, está en perfecto estado de funcionamiento. Solamente lo ven en estado de necesidad los políticos sujetos a intereses personales y particulares con la gran obra pública, que es, amigos oyentes, como ustedes tienen conciencia, donde se van las grandes comisiones, sin que los ciudadanos apenas nos enteremos. Y bien, amigos, seguimos bailando rock and roll y seguimos programando para todos ustedes rock and roll con los status quo, nuestros invitados de hoy, y el repaso musical que a través de su obra estamos haciendo. Ahora nos proponen un tema musical como muy interesante, como de fijar nuestra atención a quien tenemos delante, en sus ojos, en profundidad, en lo que piensa. En fin, muy propicio, como digo, para un encuentro entre dos que se fijan, que se miran frente a frente y que buscan sinceridad. In your eyes, dentro de tus ojos. Nuestro técnico ya lo tiene a punto. Espero que les guste, amigos oyentes. rock y más rock en esta tarde maravillosa. Algo fría, según dice nuestra invitada, y en verdad estamos empezando a notar el frío en nuestras piernas, pero bueno, propio de la estación. Continuamos, amigos, con nuestros comentarios. El expresidente de la Junta de Andalucía, Manolo Chávez, critica al presidente ahora del gobierno, Mariano Rajoy, diciendo que lo que era un discurso de investidura, lo que era un parlamento, una sesión parlamentaria, le parece un discurso de investidura. Y que se ha hecho muy poco nada en los 2 años de legislatura conservadora del PP. Y yo me pregunto, ¿y en los 20 años que estuvo él de expresidente de la Junta de Andalucía, que justifica muchas cosas? Por ejemplo, la subvención que dio a su hija Paula para reflotar una empresa ya hundida, y otro tanto a su hijo Iván, y toda la corrupción que arrastra a lo largo de los 20 años, como digo, de su legislatura. Por eso, amigos oyentes, las legislaturas de los políticos deberían delimitarse, que es lo que ha propuesto ahora en este último debate sobre el Estado de la Nación, para que no haya de esta forma abusos, corrupción, favoritismo y amiguismo. Y es que, amigos, cuando el arca está llena, parece ser que hasta el más justo peca. Y seguimos con la música de los status quo. Ahora nos proponen bailar con todas nosotras. Nuestras invitadas ya van a marcarse de nuevo otro rock porque dicen que es muy, pero que muy saludable. A ver a qué esperamos el técnico y yo para marcarnos otro. Porque el rock que viene ahora, amigos míos, a continuación, es fabuloso. Rock and roll and you, verán. O you are and me, rock and roll, como prefieran. Es decir, marquémonos todos un rock and roll con status quo. Adelante, nuestro técnico ya la tiene preparada. rock and roll, más rock and roll, amigos, para mover nuestro cuerpo, para hacerlo más saludable, para disfrutar con ello y, en definitiva, para pasar buenos ratos, buenas tardes de ocio, oyendo música. Una actitud muy saludable y una forma de pasar el tiempo, como digo, magnífica. Y seguimos con nuestros comentarios. La soledad. La mayoría de gente no tiene tiempo ni para compartir un café, agobiados por una prisa vertiginosa. Hoy en día, fruto de este sistema, son muchos quienes no conocen ni a su vecino, con el que únicamente están separados por un tabique de construcción. Y nadie hace nada por nadie, no se comunican. Desgraciadamente, nadie hace nada, como digo, por cambiar este sistema, por acercar lazos de unidad, de amistad, por tener una conversación agradable, un ofrecimiento ante una necesidad. Y como digo, todo esto haría que estrecháramos lazos humanos unos con otros, nos ayudáramos y sobre todo con nuestros vecinos por razones de proximidad. Y con ello nos convertimos víctimas de nuestros propios comportamientos. Es decir, que en definitiva somos nosotros, amigos oyentes, los que tenemos la culpa y nada más que nosotros de nuestra soledad no compartida con los demás. Seguimos, amigos oyentes, con la música. Ahora nos proponen los Status Quo un rock alrededor del mundo, un rock vertiginoso, rabioso, interesante. Báilenlo si lo desean, con quien tengan ustedes al lado. Nosotros tres aquí en el estudio nos disponemos a bailar. Nuestro técnico ya la tiene a punto y ya están saltando las notas. A ver a ustedes qué les parece, amigos oyentes. sean amigos, que hermoso rock and roll con todos nosotros nos ha acompañado. Ya para poner fin a esta primera parte de los comentarios, para introducirnos directamente en nuestra tertulia de hoy, con nuestra invitada de hoy, con Pepa, sencillamente Pepa. Amigos oyentes, la semana pasada han muerto dos chavales víctimas del botellón, sin que las instituciones ni los políticos hayan hecho nada, sin esperanza de futuro, así tirados en la calle, porque sí, sin un lugar que los recoja, donde puedan expresarse, musicalmente hablando, donde puedan tertuliar, tal vez por falta de medios económicos, tal vez, como digo, sin expectativas de vida, sin ilusión y sin futuro. Y por otra parte, personas, empresarios, más o menos carismáticos, como nuestra invitada de hoy, que dispone de un local para tener ocio compartido, donde tertuliar, donde hablar, un rincón para la poesía, para la magia, para la distracción, para los cantautores, para la inspiración. Sin embargo, como digo, estos locales tienen que desgraciadamente cerrar por falta de recursos, por falta de apoyos institucionales. Y lo mismo que sucede cuando cierran una revista, un medio de comunicación o de radio, se nos antoja doloroso que algo de nosotros muere también con ello. Y bien, amigos, hoy, como digo, nos visita nuestra invitada de hoy, Pepa, y la vamos a presentar, amigos oyentes, para todos ustedes. Buenas tardes, Pepa. Hola, buenas tardes. Bien, ¿qué es Pepa? Pepa es una mujer de hoy. ¿Cuántos años tienes, Pepa? 50. ¿50? De hoy, de ayer soy ya. Bien puestos, ¿no? Sí. Hay personas que, como yo digo siempre, como los caldos de la buena vid, o como los viejos roqueros, nunca mueren. Somos eternamente jóvenes, eternamente ilustres, eternamente eternos, eternamente maravillosos. Y eso sí, al parecer, con ganas de trabajar, ¿verdad, Pepa? Pues sí. Porque la conversación que tuvimos telefónica unas semanas atrás, decías que tú querías trabajar, que estabas trabajando, pero que sin embargo veías un poco difícil la continuidad de un negocio llamado A Tomar por Copas, un título muy, muy sugerente. Según mis investigaciones, este local antes se llamaba El Tarot, cuyos dueños hoy están en el llamado Magic, pero antes te habían precedido y tenían ahí un pequeño local en el que me parece también se difundía cultura, si lo queremos llamar así, o artes como la quiromancia, la cartomancia o algo así parecido. ¿Lo sabías? Sí, bueno, algo he oído. Yo en aquella época pues tampoco visitaba el local, pero sí que me han puesto bastante al corriente, sí. ¿Y tú cogiste este local? ¿Cuándo cogiste este local? ¿Cuánto tiempo? Pues hará 3 años y va para el medio, 3 años y medio. 3 años y medio que tú sí. Regentas A Tomar por Copas. Uh-huh. Está, amigos oyentes, tomen nota, en la calle San Pera y Miquel, número 911, ¿es así? Exacto. Prácticamente lo ubicamos y hace esquina con Plaza Ibiza. Sí, a un minuto de Plaza Ibiza. A un minuto de Plaza Ibiza. Decimos que hace 3 años tú te decides. ¿Por qué te decides? ¿Ves un letrero en la puerta que te invita, que te sugiere, que está en traspaso y tú tienes ganas de trabajar y lo alquilas? ¿Por qué te metes tú en A Tomar por Copas? Bueno, nos metemos en un principio un socio y yo, mi sobrino, porque no teníamos tampoco ninguno de los dos trabajo, a los dos nos gustaba la noche, a los dos nos gustaba la música, y entonces decidimos abrir un local y dio la casualidad que fue este. No había ningún letrero ni nada, pero bueno, buscando, informándonos, nos dieron la dirección y decidimos abrirlo. Hablas con los dueños y abres. Y propones un horario nocturno. Sí. Gente que sale de trabajar. ¿Te gusta la noche? Sí. Es hermosa. Es hermosa, sí. Es sugerente y yo digo que es para soñadores y para gente que le gusta, no sé, la meditación, el encontrarse consigo mismo, el compartir. Y decides que abres este local con tu sobrino, pero tu sobrino abandona. Mi sobrino abandona. Se enamora, la novia se pone celosa porque la noche lleva... Pues esas cosas, el ligar detrás de una barra y la novia pues no la dejaba. Y al final, pues bueno, pues me lo quedo yo sola y... ¿Al cabo de cuánto tiempo de estar contigo tu sobrino? Pues en menos de un año, el amor es rápido. Fue rápido, sí. En menos de un año, sí. ¿Hoy estás arrepentido? Bueno, hablamos poco porque yo tengo también poco tiempo y él igual, o sea, pero bueno, está sigue enamorado, sigue con la chica y entonces a lo mejor será mentalmente si está enamorado, no creo que lo diga a voces. ¿No vienen por el local? Vienen muy poquito, muy poquito. ¿Alguna vez sí te visitan? Sí, alguna vez sí que me visitan, sí. Y como digo, hace 3 años coges el local ¿Y al principio funcionaba lo mismo que funciona ahora? Bueno, había menos crisis, había un ambiente totalmente diferente del que a mí no, bueno, no me gustaba demasiado, un ambiente un poco más complicado. Sí. Y entonces, bueno, limpiamos un poquito esta gente, o sea, y ahora la verdad que sí que hay una gran familia, que la llamo yo, sí, de todas las edades, de la cual sí que me siento muy orgullosa, porque ahí puedes encontrar un crío de 18 años y puedes encontrar una persona de 60 y se divierten y se mezclan. Y es una gran familia. Para mí son los mismos clientes de día a día y alguno que se va apuntando de vez en cuando porque lo descubre. Como ven, amigos oyentes, un público variopinto en cuanto a edad, que se relacionan, que se distraen, que intercambian opiniones. Todo un centro, todo un foco recreativo, dijéramos también, de ocio, donde, pues, bueno, se toma algo. Alguna actuación también en vivo y en directo de algún cantautor como Javi Jareño, ¿verdad? Sí, ¿no? Ustedes, amigos míos, amigos oyentes, lo conocen cuando le trajimos aquí a Consciencia Activa y actuó para todos ustedes con dos o tres canciones compuestas por él. O sea que también hay un lugar, un espacio para los cantautores, ¿no? Sí. ¿Qué otro tipo de actividades se hacen en A Tomar por Copas? Bueno, tenemos futbolín, tenemos billar, tenemos dardos, hacemos fiestas privadas, hacemos eventos. Por encargo todo ello, claro. Sí, exactamente. Pero antes de todo esto, Pepa, amigos oyentes, me gusta la Pepa humana, la Pepa mujer. Estamos hablando con una persona hermosa, joven, luchadora. Tuviste que luchar y valiente. La palabra valiente se me antoja porque tuviste que apartar del camino un público hostil que no te gustaba y tal vez conflictivo. ¿Cómo pudiste apartarlo? ¿Tuviste problemas, conflictos? ¿Luchaste? ¿Lo pasaste mal? Bueno, lo pasé, sí. En pasado fue. En pasado, sí. Pero bueno, a ver, luchamos porque bueno, un negocio yo creo que es muy, muy mirado así como si tuviéramos un hijo, ¿no? Para mí ha sido pues algo que he creado yo, una ilusión que tenía. Sí. Y por la cual, pues bueno, me enseñó pues eso, a luchar de una manera pacifista, pero bueno, echando a esta clase de gente que lo que traía eran conflictos con vecinos, con otros clientes, y ahora pues bueno, no tiene nada que ver, hay un ambiente muy agradable y muy divertido. Hablamos de un público muy difícil, amigos oyentes, se me antoja que tuvo nuestra invitada de hoy, Pepa, tuvo que pasarlo mal y tuvo que luchar, y seguramente sola, o tuviste ayuda para remodelarlo y para hacer la familia lúdica, dijéramos, recreativa, la familia que tú has creado hoy. Tuviste ayuda, quiero decir. Sí, la misma familia que hablo yo, los clientes, pues también me han ayudado. O sea, ¿te han ayudado? Pues, sí, me han ayudado, la verdad, bastante. Pues sea que, amigos oyentes, que Pepa crea un local, dirige su negocio y ya tiene una familia formada. Ya es feliz y te sientes bien, ¿no es así? Sí, así es. Cuando la formaste, ¿no? Sí, sí. Vale. Y de un tiempo a esta parte, ¿qué pasa? ¿Te empiezas a sentir incómoda? ¿Viene la crisis? ¿Cuándo empiezas en el local A Tomar por Copas a sentir problemas, a encontrarte mal y a pasar dificultades? ¿De dónde arrancan y por qué? Bueno, yo lo empiezo a notar más fuerte. O sea, cuando yo abrí el bar ya había crisis, porque ya funcionaba, ya estaba ahí, ¿no? ¿Fue un mal momento, consideras? Sí, era un mal momento, pero ¿no bueno, fue acertado? No, pero teníamos fuerza, o yo tenía fuerza, tenía ganas. Y tenía una edad también que en la que me encontraba que a lo mejor pedir trabajo, picar una puerta, me hubiese encontrado con negativas, ¿no? Entonces eso fue más valía para abrir el negocio. Pero la crisis real y más cruda quizás la noto de un año para acá, ¿no? ¿Has notado de un año para acá? De un año para acá. Y luego también en Plaza Ibiza y otros bares, que somos todos vecinos, todos nos conocemos. Y entonces, pues bueno, han empezado unas obras, que esto también hace que la gente pues no se sienta cómoda en las terrazas. Y bueno, está dejando de ir por la zona, ¿no? No encuentras aparcamiento, no encuentras, pues bueno, una terraza que yo para sentarte y reunirte allí, que era, al ser yo nocturno, primero iban allí, cenaban y luego venían aquí al local, ¿no? Entonces, mucha gente sí que ha dejado de, bueno, si no venir tanto, pues va viniendo de vez en cuando, ¿no? Pero no hay tanta clientela como había hace quizás eso, un año. Sí, pero amigos oyentes, ustedes comprenderán conmigo que es una lástima que una persona que, bueno, que tiene un local a disposición pues para ir a tomar, no sé, la última copa después de una cena o a la hora de la merienda, porque el horario de apertura es de 9:30 a 2:30 los días de cada día y a 3 el fin de semana. Es triste, como digo, que tenga que pasar por momentos de dificultad, porque independientemente de la menor afluencia de público, que tú lo atañes a dificultades por aparcamiento, y nos escapa también la parte económica, la crisis que estamos padeciendo todos, que no es una crisis real para mí, como digo, amigos oyentes, considero que es una crisis montada por los políticos, los empresarios y los banqueros. Es una crisis ficticia, como en la semana anterior, si ustedes estuvieron atentos a Conciencia Activa, que tuvimos como invitados a un juez y a un escritor anarquista, así lo manifestaban, que era una crisis inventada. Pero bueno, independientemente de esto, verdaderamente sí que ha llegado a, bueno, a creérnoslo la gente, y algo de culpa, algo de parte de esta culpa de la poca afluencia también la debe de tener esta mal nombrada o incierta crisis. Pero más que nada también te agobia, vamos a decir, has notado tú la baja, el alquiler. El alquiler es abusivo, porque estamos hablando de un local de ¿cuántos metros? De 75 metros cuadrados, 75, 80, sí. ¿Por un precio de? 1.400, o sea, me sobran, me parece, unos 20 céntimos o algo así para los 1.400. Vean, amigos oyentes, que es abusivo, abusivo como tal, porque aquí en la zona de Nuevo Barris, yo vivo en la calle Vila Piscina, hay un local, un poquito más abajo, que había sido un expositor de coches, que tiene 200 metros y piden 700 euros, es decir, la mitad de lo que Pepa está pagando por este alquiler que yo considero abusivo, y por tres veces más de extensión en metros cuadrados que local a tomar por copas. ¿Has hablado con los dueños tú por sí. tu parte para ver y qué respuestas? Bueno, que sufren tienes? Ellos también la crisis, que tienen un hijo en paro, que la, bueno, que las cosas tampoco funcionan bien para ellos y que bueno, que no pueden bajar el alquiler. ¿Ellos no transigen en bajar el alquiler? No, no transigen. ¿Lo consideran justo? Pues debo decirles a estos señores, si nos estuvieran escuchando, que lo considero abusivo y que se les paró el reloj del tiempo, porque hoy en día ha bajado muchísimo los alquileres, tanto en viviendas como en locales, y como digo, tú misma habrás podido comprobarlo, que caminas por las calles de Barcelona y por tu barrio, como equivalentes al tuyo, pues valen la mitad. Sí, sí, están bajando, incluso los bares o los locales que hay alrededor están bajando los alquileres, los dueños, para que no se le vayan, pues bueno, los inquilinos que ahora no les están dando ningún problema. Nosotros, amigos oyentes, desde aquí, desde Conciencia Activa, invitamos a las autoridades, al área cultural, de aquí, del Ayuntamiento de Nuevo Barris, o de Horta, que es donde ella pertenece. Perteneces a Horta, ¿no? A Horta, sí. Sí, sería interesante, no sé, amigos oyentes, qué pensarán ustedes, que se dirigiera al Ayuntamiento, al área cultural, pues para solicitar eso, solicitar una subvención como un lugar carismático que es, como un lugar cultural, un rincón para la poesía, para el arte, para la magia, porque creo que magia también hacen. ¿Hay sí, algunas? Hemos hecho magia, sí, han venido magos, han venido dos magos y luego vino un grupo que trabajaban tres juntos también. Hemos ido haciendo monólogos también y sobre todo lo que más, quizás, pues bueno, los cantautores que han ido pasando varios por el local. Vean, amigos, qué lugar de distracción más interesante, más variado, y no, como digo, ver el espectáculo a nuestros jóvenes en la calle tirados, pues porque no tienen dinero. Sin embargo, se me antoja que las entradas, el tomar una copa y no tomar por copas, valga la redundancia, no es caro, ¿no? Son no. precios al día, ¿no? Sí, tenemos hasta incluso Cuba Libres anticrisis, que le llamamos. Anticrisis. Explica a nuestros oyentes bueno. qué pueden encontrar, qué bebidas, qué es lo que dispensan. A ver, en mi bar jamás vas a encontrar garrafón, ¿no? Porque todas las bebidas son de marca y son, pues bueno, botellas que abrimos en el local. O sea, no rellenamos nada. Eso estos para botellones que dices tú, garrafón, son puro alcohol metílico. Exactamente, y es lo que venden en muchos, incluso en muchos locales también, ¿no? O sea, bajan el precio, pero no es que bajen el precio, es que eso sale súper barato y entonces se ganan muy bien la vida con el garrafón, y son los comas etílicos que le coge a mucha juventud, sí, y sí, no sí, juventud, sí. porque realmente sienta fatal. O sea que aquí en A Tomar por Copas las bebidas son todas precintadas. Exactamente, precintadas. Esto en cuanto, bueno, además del garrafón, ¿qué otro tipo de bebidas así? Bueno, se hacemos cócteles. ¿Muy cócteles? Sí, y luego vamos haciendo promociones. Variados, sí, ¿no? Vamos haciendo variaciones, sí. Variados, cócteles. ¿Se juega también a cartas, si se quiere? Sí, no. Tengo juegos, tengo incluso la Oca, el juego de la Oca, tengo parchís, damas, uh-huh. Y bueno, para que se entretengan, sobre todo los días de cada día, a veces vienen grupitos y bueno, hacer una tertulia entre ellos. Grupos de cualquier edad, ¿no? Sí, sí. Amigos. Sí. Y es un lugar concurrido, porque se nos antoja, a tenor de lo que ofreces y por opiniones que hemos recogido, que es un lugar interesantísimo y, como digo, acogedor y concurrido. Entonces, ¿por qué has notado este descenso tan bajo? Como bueno, pues en mis mismos clientes, o sea, la gran mayoría, sí, pues están quedando en paro. O sea, han ido perdiendo el trabajo y entonces, pues bueno, si tienen el día 10 para cobrarlo, pues perfecto, pero eso también se acaba. Y cuando se acaba el día 10, que ya no pueden cobrar el paro, pues la verdad que una cerveza o un Cuba Libre, pues lo dejan como en un segundo plano, ¿no? Hay cosas más importantes como el tirar el día a día, el comer o el poder buscar cosas más... Pero bueno, se está perdiendo una costumbre que teníamos todos, que era, pues a lo mejor hasta incluso después del trabajo, pues tener una tertulia con los amigos o incluso con, yo sé, con el vecino de al lado, ¿no? Es que a tomar por copas, amigos oyentes, es algo más. Es tener un lugar a donde ir. Es proponerse a la salida del trabajo, es decir, vamos allí, nos reunimos, charlamos en un ambiente amigable, en un ambiente distendido. La música permite diálogo, la pones alta o... Bueno, tenemos un no recuerdo el nombre, un limitador de sonido y entonces lo que permite la ley. Lo que permite la ley. Sí, estamos dentro de la ley en todo, María. En todo. Sí. ¿Y qué tipo de música programas más o menos para que nuestros jóvenes amigos lo escuchen? Ponemos variado, porque como te comento que tenemos un público muy variado, pues para que estemos todos felices y todos contentos, ponemos desde música española, pues a house, que le gusta más quizás a la juventud. Hip-hop, no. Hip-hop no tengo público aquello que entre dentro del hip-hop. Sí, tengo más aquello, pues bueno, rock también ponemos bastante. También rock. Sí, entonces pues vamos variando. Vamos. Bailar no se baila, eso no, porque no hay espacio. Bueno, sí que hay espacio, no lo buscamos, ¿eh? No lo buscamos porque siempre, como eso, o sea, contagiamos. Sí. Cuando viene algún extraño lo contagiamos y lo unimos en la familia y sí que transmitimos, pues eso, alegría y... Fíjese, amigos, se canta, se baila, se toma, se hace magia. ¿Hay alguien que de más? No entiendo, amigos oyentes, cómo un lugar como este pueda correr peligro de su desaparición. ¿Actualmente tienes puesto algún letrero? Sí, he puesto un letrero de se traspasa y se traspasa. Bueno, sí. Yo espero, amigos oyentes, que entre todos nosotros pongamos nuestro granito de arena, vayamos de vez en cuando a tomar por copas, a ver qué nos ofrece Pepa, qué nos da, a reunirnos, a conocernos, a charlar, a dialogar, a estar entre amigos en definitiva y a sentirnos todos muy bien en un lugar acogedor que nos recibe, que pone a nuestra disposición lo que queramos. A ver qué es un cantautor, cómo se expresa, a conocer poesía, a escuchar poesía. Sería una verdadera lástima, amigos oyentes, que se cerrase. Vosotros, amigos del Rondón Literario, que venís aquí los viernes, saludos a todos ustedes, a Hugo, a Monse, a Víctor, a Edu, ven, a todos, no quiero olvidarme de ninguno, disculpadme porque los nombres, hace poco tiempo que vengo al Rondón Literario y no me los conozco todos muy bien, pero sí os quiero a todos y lo habíamos comentado que sí, que iríais por allí de vez en cuando a tomar algo y a conocer este lugar tan carismático de a tomar por copas, que el único día que cierra es el domingo, por lo que veo. Sí, cierro el domingo porque, bueno, por allí abren todos los bares y el lunes cierran todos y entonces pues hoy la unidad está abierta y bueno, pues pueden encontrar el local... que un día de cada día pues todavía le quedan ganas de tomarse algo. Sí, y como digo, el domingo descansas, haces algo de mantenimiento y el lunes ya pues lo abres como siempre y allí nos esperas a todos cuantos queramos ir. Exactamente, ahí está. La hora de cierre no tiene una hora fija tampoco. Sí, la si hora de cierre es la que marca el ayuntamiento, que son los días de cada día a las 2:30 y el fin de semana hasta las 3. Hasta las 3. Uh-huh. Pero si hay un grupo de amigos, amigos oyentes que nos escuchan, que celebran, pueden todos ustedes ir a celebrar, ¿qué les diré? Una despedida de solteros, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cualquier encuentro, cualquier celebración, cualquier cumpleaños, Pepa es condescendiente y echará la persiana, pero no les dirá, váyanse ustedes a la calle, sino que les permitirá que estén el rato que quieran ustedes, ¿es así o no? Más o menos, ¿no? Bueno, más o menos, sí, porque... Más o menos, decimos. Las patrullas van pasando y nos van saludando, nos van dando las buenas noches. Van haciendo por allí un acto de presencia. Exactamente. Sí. ¿Y qué? ¿Qué te gustaría para tu local, Pepa? ¿Qué te gustaría ahora en estos momentos? Bueno, a mí me hacer gustaría... un ejercicio expresando, dilo a nuestros oyentes que te están escuchando, que están esperando porque ya hemos anunciado hace unas jornadas atrás, ¿verdad, amigos oyentes? Que vendría Pepa, vendría aquí a nuestro programa. la titular del bar A Tomar por Copas, recuerden, amigos oyentes, en la calle San Pera y Miquel 911, esquina Plaza Ibiza. ¿Qué te gustaría, Pepa? ¿Qué le pides tú a gente que nos está escuchando, del ayuntamiento seguramente, al que tú perteneces, del distrito de Horta, que tiene un fondo para el área cultural, para dar, pues esto, para fomentar, pues, ocio, cultura, eventos? ¿Qué le pedirías? ¿Qué necesitarías tú para tomar por copas, para evitar el cierre? El cierre, pues, definitivo, por supuesto. Y puede estar unos años más en un local que tú has creado, que amas, que te gusta, en el que te sientes bien y que estás pasando ahora por un momento bastante difícil. ¿Qué te gustaría para tomar por copas? Bueno, me gustaría. ¿Qué les pedirías a los responsables, o sea, del área cultural? Sí, sí, es que lo que empieza de arriba. Empieza porque la gente, si no tiene dinero, si no tiene un trabajo, pues tampoco puede ir, ¿no? Pero lo que vemos muchas veces en la noche es que nos exigen, pues lo que hablábamos antes del horario, o sea, terminar demasiado pronto, porque exacto, la noche es más larga. Y entonces Horta, por ejemplo, se está casi también muriendo, o sea, un pueblecito, por así llamarlo, que está dentro de la ciudad, ¿no? Ha tenido mucha vida y ahora la está perdiendo, porque entre los locales que han cerrado y los horarios que son muy estrictos, o sea, la gente se tiene que ir, pues, para un centro, para el centro de Barcelona, ¿no? Me refiero. Entonces, Horta se muere, pero si no hay dinero, no, ¿cómo, exacto, es que se desplazan a lugares céntricos mucho más caros que no los extrarradios? Bueno, o extrarradio, una zona carismática de toda la vida y conocida, como es Horta. Sí. Bueno, porque llevan incluso gente, hablamos de los niños, lo que hablabas antes del botellón, o sea, hay gente de 30 años que no se puede costear copas y llevan también la botella, o sea, beben fuera en la calle y entran en un local para disfrutar de la música y de las reuniones, pero beben fuera en la calle, pues porque, por eso, porque no tienen dinero para estarse gastando en copas. Entonces, ¿qué pedirle al ayuntamiento? Pues a lo mejor, bueno, si hubiesen subvenciones, pues fenómeno, o sea, que me ayudasen. Sí. Si desde aquí pudiese conseguir y convencer también a la dueña de que, bueno, de que no son tiempos de pedir ni de exigir. Que son tiempos de comprensión. De comprensión, que si llegan tiempos mejores, pues bueno, se volverán otra vez a hacer números, ¿no? Comprensión, pero es que me parece que tú estás viviendo un abuso, porque un local de 70 metros, lo que tú estás pagando es abusivo. Sí, es abusivo. Es abusivo 100 por 1000. Exageradamente abusivo, me atrevo a decir, amigos oyentes. Vean ustedes, 70 metros cuadrados por la friolera de 1.400 euros casi, sí, que está pagando, amigos oyentes. Sí, sí, sí, sí. He intentado hablar con ella, amigos han intentado hablar con ella también. La abogada, que es una gran amiga mía también, me dijo, déjame que hable yo con ella. También hablo con ella y, bueno, no hay manera de convencerla. Ella se piensa que tiene, pues bueno, lo que ha tenido antes, eso ha sido un buen local en Horta, pero bueno, que los tiempos han cambiado, o sea que... Se la paró, si mí, el reloj del tiempo, por, claro, supuesto. Claro, si a mí me suben la cerveza y me suben la ginebra y me suben el whisky y yo no lo subo, sino todo lo contrario, hago promociones y lo bajo para conseguir que siga habiendo gente, que la gente siga viniendo, pues ella tiene que hacer exactamente lo mismo, o sea, tiene que dar cuenta de que eso ya no se puede estar cobrando. Es que tiene que tener esta voluntad de que, amigos oyentes, si Pepa se está pillando los dedos haciendo por un público, para una asistencia, y esta señora, resulta, los dueños de este local, resulta que van en dirección contraria, están fuera de la realidad, y podían tener un acto de buena voluntad, de comprensión, y bueno, y mandar un perito para que les digan la realidad del alquiler de su local, que no tiene nada que ver con lo que está cobrando a una empresaria que tiene ganas de trabajar y que está en un local con ilusión y que están terminando con ella. Porque verdaderamente, como digo, el precio es súper abusivo, pero abusivo del todo. Por este local, aquí, amigos oyentes, les hablamos desde Consciencia Activa, Plaza Virrey Amat, Paseo de Fabra y Puig 274. Estamos cansados de ver letreros por pisos, por viviendas, no por plantas bajas ni por locales, pues 450 y 500 euros. Pisos de 65, 70 metros y 80. Quiero decir que 70, que son en términos reales los metros que tiene el bar de la Tomar por Copas, pues como vemos, pues es abusivo. ¿Y qué más te gustaría, Pepa, si nos oyeran, aparte de pedir esta subvención, gestionarla, quiero decir, directamente? ¿Alguien te ha dicho que lo intentes, que lo procures, que te dirijas a...? Bueno, a mí me apoyan, fíjate que esa está increíble, me apoyan incluso hasta los vecinos. Cuando yo puse el letrero de bueno, se traspasa, me dijeron los vecinos, ¿por qué te vas, Pepa? ¿Por qué te quieres ir? y les dije, bueno, pues mira, uno de los mayores motivos pues es el alquiler, es excesivo, hay crisis, ha descendido pues la clientela, ya no tengo pues tantas noches llenando como podía ser antes, ¿no? Y entonces me escribieron una carta que se la hicieron llegar a la dueña y empezaron a firmar todos los vecinos de la calle, que yo creo, o sea, que eso es increíble en un bar musical, que normalmente cuando se pone un bar musical en cualquier zona, nadie lo los quiere. Vecinos, es aquello, ala, los ruidos, ala. Nadie lo quiere. Bueno, pues a mí me apoyaban los vecinos, porque bueno, como hablamos otra vez desde el principio, que antes era problemático y ahora lo cambiamos, o sea, está mucho mejor, ¿no? Pues me apoyaron hasta incluso los vecinos haciendo esta solicitud a la dueña, ¿no? Pero tú has tenido una trayectoria impecable, Pepa. Tú has procurado eliminar escorias, dificultades, sí, sí. Personal conflictivo. Uh-huh. O sea, que no te extrañe que te hayan ayudado, no te extrañes de ello. Pero sí que habrás recibido gratamente, ¿verdad?, este apoyo de la vecindad, de la comunidad de vecinos, sí, de los entornos. ¿Quién te ha apoyado exactamente? ¿En el local, o sea, donde tienes el local, esa escalera, o también alrededor? No, también no, ha sido toda la calle, o sea, toda la calle de vecinos, claro, o sea, toda la calle de los ¿firmaron vecinos? ¿Para qué? Firmaron. Hubieron dos vecinos que empezaron a recoger firmas y a decir, pues, bueno, el problema que tenía yo. Oye, mira, es el único bar que hay en la calle, es una calle peatonal, es el único bar que hay, entonces pues los vecinos saben todos, vivan en el principio, vivan en el medio o al final, saben que está ese bar. Entonces los vecinos empezaron a turnarse para recoger las firmas, incluso pues bueno, eso se lo hicieron llegar ellos a la dueña. O sea, no lo hice ni siquiera yo, lo hicieron ellos. O sea, fue directamente la asociación de vecinos quien a título personal, uh-huh, y en nombre de la colectividad presentó a los dueños un informe y una petición de qué, de que rebajara el alquiler para que yo no me fuese. Y la señora lo estudió, les contestó, ¿cómo fue el proceso? Que no, o sea, ni siquiera lo estudió, o sea, dijo que bueno, que tiene su hijo, siempre pone la misma excusa, que tiene su hijo también en paro, que ella también sufre la crisis y que no puede bajarlo. Y que no puede. ¿Y a día de hoy tú estás dispuesta a tirar la toalla? Y bueno, sí, a tirar la toalla, claro, esto te entra un poco de depresión, entre que vienen los clientes, te explican pues también pues eso, sus problemas de cómo está el mundo, o sea, que no hay trabajo y que no hay dinero, pues te traen ganas. Y me acuerdo cada día más pues de cuando pasaba las vacaciones y era pequeña en Extremadura, y aquello que dices, pues casi que me voy allí, y vives en un pueblo pequeño y vives de mejor manera, y no tienes pues este agobio y que se te agotan las ideas de qué puedo hacer y cómo puedo ayudar yo a mis clientes para que puedan seguir viniendo, porque en realidad es eso, cómo puedo ayudar yo a mis clientes si es que antes venían, o sea, no es porque no pueda funcionar el bar podría funcionar si no estuviese pues bueno, pues todo esto que hemos mencionado, ¿no? Toda esta problemática, toda esta falta de comprensión, toda esta falta de ayuda, tanto por la dueña del local como también por las instituciones a las que no te has dirigido, pero que sí sería interesante, sería importante que te dirigieras como un último intento de cerrar un local, como digo, tan antiguo, tan interesante, tan conocido y tan apoyado, como digo, por los vecinos. Y fíjense, amigos oyentes, que hablamos de una persona que quiere trabajar. A modo de chiste, pero con realidad, conozco una persona que le decía a un chaval, precisamente también tiene un bar en el centro de Barcelona, y una persona bastante bien posicionada, le decía, escolte, Joan, avui fer un regalo, et regalaré un taxi. Y el famoso Joan le dice, ¿qué más de regalar un taxi si lo que yo no voy es treballar? Tú vuelves a donarme feina, y lo que no voy es treballar. Y cuando encontramos una persona que sí, que quiere trabajar, que le encanta su trabajo, que hace años que lo dirige, resulta que se ve abocada al cierre. Yo espero, amigos oyentes, si nos están escuchando, que todos ustedes, con un acto de buena voluntad, pongan su granito de arena. Déjense caer por allí, conozcan el A Tomar por Copas, y por parte de las instituciones, si nos están escuchando, pues hagan esto, hagan un esfuerzo por comprender. Por parte de nuestra invitada de hoy, no quedará, si es que no lo había pensado, de personarse, como digo, en su distrito y solicitar, pues esto, en el área cultural, las subvenciones que tienen las partidas para el apoyo de la cultura, que es un rincón de poesía, es un rincón cultural, donde se hacen, como digo, muchos eventos y muchas actividades culturales que merece ser apoyado, subvencionado y ayudado. ¿Irás, Pepa, al distrito? Sí, ¿dirigirás? Sí. ¿Alguna persona más te lo ha dicho, aparte bueno, de aquí, desconcienciativa? Bueno, hace unas dos semanas o así vino un chico que bueno, o sea, que trabaja en el ayuntamiento y, uh-huh, y hacía tiempo que no venía por allí. Yo no sabía que él trabajaba en el ayuntamiento, y también me dio una tarjeta y me dijo, vente, vente porque mereces que se te ayude, mereces aquello de que, bueno, de que se haga alguna cosa, ¿no? Y entonces, pues bueno, o sea, es una llamada pendiente también que tengo que realizar para ver qué se puede hacer, si por, no sé, por alguna causa que haya, que exista, pues puedan ayudarnos, ¿no? Pues me ha gustado mucho esta propuesta, más viniendo de quien viene, que se supone que es un funcionario o una persona sí. próxima o allegada al distrito municipal donde tú vives, porque tú perteneces al distrito de Horta. Horta, sí. Nuestro técnico nos lo decía hace un momento, que no es Nou Barris, sino que Placeviza corresponde ya al distrito de Horta. Sí. No sabemos si va por partida, no sabemos en esta época de reportes, que, perdón, de recortes, qué disponibilidad tienen los ayuntamientos, las carteras, dijéramos, distintas, de, en fin, de cultura y de otros servicios. Pero sí que merecería la pena, habiéndotelo dicho este amigo que dices que te lo ha dicho, que te personaras y que lo intentaras todo, todo, menos, como digo, cerrar un lugar carismático que viene funcionando desde hace 3 años, como dices. Sí, 3 años y medio, va para 4 ya. Ya para 4. Sí. 4 años, que por algo los vecinos lo han sentido y te han apoyado y te han dado calor y te has debido de sentir bien, seguramente. Sí, sí. Y el ayuntamiento, ahora sí que recuerdo, me dijo esto de lo de la licencia. Dice, vamos a ver si, bueno, si le damos un poquito de miedo a la dueña, de que como la licencia está a tu nombre, pues que la podría perder, porque tú te podrías marchar del local y no darle la licencia. O sea, que como yo le he pagado, pues claro, está mi nombre, ¿no? O sea, que es que ideas aquello de que me quiera ayudar sí que han habido, ¿no? Porque no le interesa a nadie, porque la verdad es que sí que hemos hecho un buen trabajo. Sí. Es un buen trabajo el que hemos hecho y entonces la gente no quiere ni que, primero que no me vaya yo porque he sido la fuente. Te quieren y te quieren, es mucho tiempo el que llevas. Sí. Y esta propuesta que te ha hecho esta persona, llegada al ayuntamiento, está en actividad, está en activo. Porque si te habló de que habría que decirle a la dueña que no se podría ejercer la actividad, la licencia iba contigo, entonces se supone que están en plena actividad, ¿no? ¿Habrán hablado con ella? ¿No has tenido noticias? No han hablado. Él me dijo que, bueno, que me personase allí, que lo llamase mejor, que quedásemos y que sí. miraríamos eso de la licencia, si se podría hacer, para que ella lo tuviese en cuenta, ¿no? ¿Este es el último de los pasos que se te ha propuesto? Uno de los últimos cartuchos, sí. Sí, pero tú no has llamado, ¿no? No, todavía no. Es que es lo que pasa con esto. Cuando van las cosas así, te quedas sin ánimo. Desmoralizado. Hay días que tienes fuerza y otros días sí. aquello que te cuesta, que vas arrastrando los pies. Sí, pero debes de ir, Pepa, porque yo creo que con una subvención por lo menos te ayudaría. ¿En qué es lo más perentorio? ¿En algunos meses atrasados, por ejemplo? A mí con que me bajasen el alquiler ya tendría más que suficiente. Porque, ¿te conformas con claro, qué? Enero y febrero yo he tenido que pedir dinero a mi hermana para que me ayude a pagar. Para poder continuar. Claro, ahora autónomos nos suben 50 euros cada mes. O sea, si es que es eso. Las cosas siguen subiendo y nosotros lo que seguimos es bajando los precios. Bueno, pero es que siendo realistas, ni favor ni ayuda, es un de justicia. ¿Cómo se puede pedir por un local de 70 metros 1.400 euros a día de hoy? Si eso es una locura. Entonces sería interesante que le hiciesen ver esta realidad a la dueña, como bien has dicho tú, ¿no? Exactamente. Yo creo que esta es la dirección que deberías de tomar. Pepa, ¿alguna otra sugerencia más que se te haya ocurrido para o que te hayan propuesto en esta dirección para continuar adelante con el local? No, ya no me han dicho nada más, ni me han dado ninguna idea más. Javier Jareño, cantautor, amigos oyentes que ustedes conocen, también la está ayudando mucho, ¿no es así, Pepa? Sí, ha hecho alguna actuación desinteresadamente para, pues bueno, pues para ayudar y para dejarlo ahí en el local, ¿no? En Cala Pepa, que le llama a él. Él no le llama a tomar por copas, le cambió el nombre, le llama Cala Pepa. Él es asiduo de... Sí, él es, bueno, ante todo un amigo que, bueno, nos llamamos hermanos. Y sí que viene, o sea, si actúa, si no actúa, pues es igual, viene a vernos. Pero viene a veros con cierta frecuencia. Sí, con cierta frecuencia. Porque él también trabaja y él mucho, trabaja, me consta. Sí, muy ocupado, pero bueno. Muy ocupado, pero él viene por allí. Sí. También trae amigos. Sí, trae mucha gente, conocido a través de él, buena gente, que se han unido pues a esta gran familia que vamos haciendo. También creo que tiene una hermana que es cantautora, Laura. Sí, Laura. ¿La conoces? Jareño. Sí, la conozco también. También ha actuado allí en A Tomar por Copas. Exactamente, y su padre también, que es guitarrista. ¿Y el padre es guitarrista? ¿Qué tipo de música interpretan? ¿Como la del hermano o diferente? Sí, no, es más o menos de la misma onda, sí, más o menos lo mismo. ¿Y el resto de actuaciones son invitados o bien a título personal o invitados por ti, como invitados, pues bueno, quien me ha ayudado a mí en este tema ha sido Javi, o sea, dentro de lo de la música también. Javi bastante, Jareño. Javi Jareño, sí. Uh-huh. Hay bastante engaño también, o bastante interesado, ¿no? Entonces yo era un género que me encantaba, pero que desconocía. Y él, ¿te refieres yo, a, años, canto, a lo que es el cantautor? A lo que es el cantautor, sí. Sí, son, sí. Pues, las composiciones, sí, individuales por ellos mismas hechas. Aquí interpretó dos y fueron fantásticas. ¿Y él te ayudó, como dices? Pues a presentarme gente o hacer el filtro. El principio, el ¿lo conociste filtro. Desde un principio? Lo conocí de una manera muy curiosa. O sea, a mí como me gusta la música y siempre voy mirando el poquito rato sí. que tengo por el Face y esto, pues sí. voy investigando. Y escucho una canción de él. Sí. Y me encantó. Y a ver si fue la que interpretó aquí, ¿Revolución? No, Revolución no fue. Pero sí. bueno, me busqué su Face, le sí. solicité amistad y entonces pues sí. bueno, me lo aceptó y le mandé un mensaje, le dije que bueno, que me llamaba Pepa, que tenía un bar donde sí. lo tenía, le di la dirección, le dije, oye, ¿por qué no nos conocemos? Me ha gustado tu música, he estado chafardeando, buscando por aquí. Y él pues bueno, alucinó un poquito, ¿no? Y me vino a ver la primera vez con un poco de miedo, dice, porque a mí así... Como... ¿Vino asustado? ¿Hace cuánto sí, sí, tiempo sí. más o menos sería pues esto? Ahora ya va a hacer pues casi, pues bueno, pues un añito por ahí que nos conocemos. Amigos oyentes, nuestro amigo cantautor que ustedes conocen fue asustado a ver a Pepa. Sí, cuando es una persona que le sobran las palabras y le sobra... Vamos. Sí, sí, le sobra. El desparpajo pero... ya lo pudieron comparar ustedes, el desparpajo que tenía. Sí, entonces llega a ti, os habíais conocido por Facebook y te propone. Y me propone, bueno, sí, nos conocimos y el mismo día que nos conocimos terminamos diciéndonos los dos que parecía que nos habíamos conocido de toda la vida. De toda la vida. No hacía, que no nos estábamos presentando, ¿no? Uh-huh. Y a las pocas semanas, pues bueno, ya nos llamábamos hermanos. Eso, sí, me dijo pues que bueno... Fíjense, amigos oyentes, hasta el punto de concederse el título de hermanos, de fraternidad. Hermanos. Sí, sí. Vean ustedes cómo hubo una comunicación, una conexión, una corriente de simpatía, nada más que se vieron ustedes, ¿no? Sí. Sí, sí. Y entonces ya dice que él empezó a proponer, ¿no? Sí, empezó a presentar gente sí. que conocía él desde, bueno... De todos ellos carrera, relacionados con el mundo del con arte. El mundo de la música, de la interpretación, sí. de la composición. ¿Y quién te trajo? Así como... Bueno, ha traído a... Bueno, trajo a su hermana, o sea, trajo a su papá también, ¿no? A su papá también, a Óscar, ahora no recuerdo el apellido. A Pera también, hay un sí. Pera que me habló de él. Sí, sí, también. Guitarrista también, guitarrista creo que también, es. Sí, Pera, sí. Ha ido trayendo, pues bueno, pues eso, ha ido ampliando el círculo de y es decir, de que hace un año atrás, cuando conociste a Javi, de ahí nace tu interés por introducir en tu local... lo que es el cantautor, la música en vivo, las interpretaciones en directo. Sí, que bueno, tampoco hacemos muchas. Dices que no lo conocías, decías. A Javi no. No, que no conocías lo que era un cantautor en directo en tu local. En mi local no, en mi local no. Lo conocía, pues bueno, yo cuando tengo tiempo pues me gusta el teatro, me gusta el cine y me gustan los cantautores, entonces sí que lo había hecho por título, pues así, o sea, yo habiendo visitado otros sitios, ¿no? Pero en el local, pues no, nos habían hecho ninguna actuación. ¿Actuación de este tipo, no? Sí, nos más hecho. Bien era tomar lo que se dice, sí, a tomar cafés, cervezas, sí, máquinas de café también. Exacto, Cuba Libre, sí, pero no se habían hecho ninguna. No se habían hecho interpretaciones. Entonces tú te metes en una dinámica de amistad con Javi Jareño sí. y aceptas que te vaya trayendo. Gente, incluso pues hicimos estas navidades, hicimos también un bueno, para los niños. Sí, sí, cuéntales a nuestros oyentes que esto hicimos, es pues, bueno, muy interesante, a ver. La entrada era un juguete pues, ¿sí? para los niños que sus papás no les podían comprar ningún regalito, ¿no? ¿Hubo una entrega y colaboró Cruz Roja? En un principio, o sea, nos íbamos a ir para Cruz Roja, pero bueno, no nos contestó porque, bueno, sí nos dijo que teníamos que haberlo hecho con más tiempo. Sí. Y fue pues pensado y hecho. O sea, dije, ay Javi, digo, me encantaría hacer pues un concierto. Algún evento, benéfico. Algo. Digo, ahora que viene la Navidad, que vienen los Reyes, digo, que hay tanto niño que, bueno, que los padres, por desgracia, no le van a poder comprar un regalo. Tú se lo propusiste a él, ¿verdad? Se lo propuse a él. Y entonces a Javi, pues bueno, le encantó. Es que, amigos oyentes, por culpa de ella, recuerden que tuvo que salir Javi Jareño corriendo de la entrevista de aquí, desde Consciencia Activa, porque iba a actuar, se excusó con ustedes, al local de Pepa, que lo anunciamos, porque Pepa le estaba esperando para hacer esta acción tan maravillosa para los pequeños que no tenían juguetes ni dinero a propuesta de Pepa, es así, ¿no? Vale. Sí, y entonces, ¿colaboraron? Bueno, todos emocionados porque es que ni sí. me lo imaginé nunca, el bar estaba repleto. La asistencia de gente. Sí, y bueno, pusimos... ¿A qué hora empezó? Empezó a las 8:30 de la noche. Uh-huh. Adelantamos el horario para que, bueno, para que pudieran venir también los niños, ¿no? Sí. Porque ahí estaban cantando los cantautores, pero estaban corriendo por ahí los críos jugando, uh-huh, cantando, sí, y pasándoselo también bien. Y lo que comentaba antes, que tenía un futbolín y un billar. Sí. Y empezamos en el futbolín a poner encima los juguetes y nos faltaba espacio. Y tuvimos que coger el billar también para poner los juguetes que iban llegando. O sea, todos extendidos, quiero decirse, sí, ¿no? O sea, que hubo mucha gente solidaria. ¿Y qué había? ¿Qué clase de juguetes? Pues había desde peluches, o sea, había pues de 0 meses, o sea, o 3 mesecitos que recién nacidos. A recién nacidos. Sí, ¿hasta? Hasta pues 6-7 añitos. 6-7. Sí. Y entonces los juguetes se fueron disponiendo. Yo recuerdo, amigos oyentes, fue muy entrañable, porque Javier Jareño, es verdad que colaboró, salió de aquí, salió pitando desde Consciencia Activa para ir al local de Pepa. O sea que por eso nos dejó, qué maravilla. Y fueron cuando él llegó. Entonces, lo primero, ¿cómo se desarrolló el acto? Primero se repartieron los juguetes. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de Consciencia Activa. Amigos oyentes, nuestro técnico responsable, como siempre, atento, nos avisa de que nos quedan 10 minutos exactos de tertulia aquí en Consciencia Activa. Hoy con nuestra invitada de lujo, Pepa, responsable empresaria de local A Tomar por Copas, sito en la calle San Pere Miquel 911, esquina Plaza Ibiza, distrito Horta, que hoy nos acompaña. Y nos está explicando en estos momentos, amigos oyentes, aquel evento tan maravilloso que ustedes pudieron saber y conocer a través de Javi Jareño. Nos dejó Javi Jareño y nos estaba contando Pepa, antes de la cuña que ha puesto nuestro técnico, que en primer lugar dispusieron los juguetes y que prácticamente no había un rincón a donde colocar un juguete, que estaba todo abarrotado y que hubo una gran colaboración. ¿No es así, Pepa? Sí, sí, así uh-huh fue. O sea, nos sorprendimos todos y nos emocionamos. Yo todavía, cuando lo recuerdo, me emociono, porque la gente fue eso, muy solidaria, ¿no? Entonces colaboramos con una asociación que es de recogida del menor, que se llama Fátima, que está aquí en el Carmelo. Está en el Carmelo y entonces los llamamos y bueno, se sorprendieron también, ¿no? Porque bueno, como yo soy muy natural, pues llamamos por teléfono y le dijimos: oye, mira, tenemos unos juguetes que hemos recopilado porque hemos hecho un concierto benéfico y pues lo queremos ceder. Y entonces pues bueno, llegaron ahí al local y vinieron con una furgoneta y se llevaron los juguetes. ¡Qué maravilla! Entonces se quedaron pues también pues bastante sorprendidos y bueno, nos han visitado también allí en el local, mm, y nos están agradecidos y bueno, tienen un sitio pues para cuando salen a tomar una copa. Vean, amigos, que A Tomar por Copas no debe de cerrar. Desde aquí, desde Consciencia Activa, invitamos a los responsables del área cultural del distrito al que pertenece que apoyen, que ayuden a este proyecto de Pepa, que es un lugar maravilloso, que acoge a la gente que va allí, que los recibe, que juega con precios muy, muy módicos, pillándose los dedos, como ella misma ha dicho, y que es una lástima ver a nuestros jóvenes tirados por ahí cuando pueden estar recogidos. Y como les digo, la desaparición de un local carismático nos duele a todos, nos dolería a todos, y no desaparecerá, porque Pepa va a poner todo su interés, porque ella lo está mirando, y como decimos, en el distrito, siempre ella, con amistades próximas, ¿verdad? Lo están mirando y tienes fe, tienes confianza en que salga adelante. ¿No es así? Pues no pierdas nunca la fe, ni la confianza, ni la esperanza. Voy a intentarlo. Ya de todas las veces que me lo repite y la gente de la muestra de cariño que me están dando. Sí, y, sí, sí, sí. Pues sí que lo voy a intentar. Es que no lo hemos conocido y lo queremos conocer y queremos, somos muchas personas que queremos ir y que no hemos ido. Y que nos gustaría ir, conocerlo, tomar allí algo y saber, sobre todo, amigos oyentes, los que tenemos hijos y todos ustedes que nos escuchan y la gente joven que también nos escucha, que hay un sitio donde pueden estar recogidos por muy poco dinerito y allí pues acompañados en un ambiente sano, divertido, cultural, señores responsables, como digo, del área cultural del distrito, apoyen este proyecto interesantísimo, porque ya no hablamos del ocio, que es negocio, no, hablamos de la cultura, y si a ustedes les interesa que los jóvenes la tengan, se entretengan, estén formados y haya, como dijimos, un orden social establecido, que los jóvenes estén recogidos, que tengan dónde ir, que no estén tirados por las calles, sepan que aquí, en A Tomar por Copas, es un lugar ideal, magnífico. Pepa, diles a todos nuestros oyentes alguna cosa más que eso nos haya quedado en el tintero. ¿Qué te gustaría? ¿Algún otro apoyo que te gustaría recibir? ¿Dar a conocer a nuestros oyentes alguna cosa más con respecto a las actividades que se imparten aquí, en el A Tomar por Copas? algo más con respecto a la ubicación, en fin, algún evento próximo que tengáis en mente. Bueno, próximo todavía no lo conozco porque tengo que hablar con Javi, que tenía que venir esta tarde y nos ha dejado un poquito ahí. Sí, plantados. Nos ha dejado colgados. Pues tenemos que hablar para la próxima actuación que haremos con él, y bueno, siempre se une más gente, porque cuando va Javi se unen muchos cantautores que son amigos de él, ¿no? Atrae gente, sí. Entonces, pues nada, yo los invito pues a que vengan a conocer el local y a que vea que, bueno, que lo que hemos estado hablando pues todo es realidad, de que van a estar a gusto, van a estar ahí bien y que bueno, pues que vengan, que se animen y que de entrada ya los invito a un chupito. Vean ustedes, amigos, recojan el guante, recojan la invitación, les invitan. Les invito, amigos oyentes, no pueden despreciar ustedes esta oportunidad de conocer a Tomar por Copas. Conózcanlo, es maravilloso. Y verán cómo entre todos no permitiremos, no consentiremos que la Tomar por Copas se cierre. No, no lo vamos a permitir. Y entre todos nosotros, como digo, pondremos nuestro granito de arena. Y Pepa estará con nosotros, una amiga empresaria, una mujer bella, hermosa, trabajadora, con esta mentalidad, como digo, de empresaria, que hoy en día la gente, sí, sí que se necesita trabajo, sí, sí que hace falta dinero, sí que hace falta trabajar, pero la palabra trabajo hace que muchos tuerzan el morro en otra dirección, porque la palabra trabajo es algo negra, como digo, y cuando encontramos una persona que verdaderamente quiere trabajar, pues no, no podemos cerrarle las puertas, y sí, sí la debemos de ayudar. Bien, amigos oyentes, hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Ahora continuamos con una canción también para nuestra invitada, una canción sorpresa. Nuestro técnico ya la tiene a punto, y sí, también de los Status Quo, que sonaba allá por los años 60. Una canción sorprendente. Yo sí sé cuál es. Ustedes que no saben cuál, verán cuando lo escuchen, como sí que les va a gustar. Adelante, nuestro técnico ya la tiene preparada. Keep your eyes vean, vean qué hermoso tema. Rock House Blues, una mezcla de rock, blues, todo un movimiento, toda una invitación, un tema extraordinario. Bien, amigos oyentes, ahora entramos directamente en nuestro espacio Esencia Activa, análisis al hilo del refrán. Hoy les proponemos del refranero de la lengua castellana y catalana el siguiente: con la pancha vacía, muy poca o ninguna alegría. Creo que es bastante explícito. A ver a nuestra invitada de hoy, a Pepa, a nuestra amiga, ¿qué le parece este refrán? ¿Hace honor a lo que dice? Sí, que hace honor, sí. ¿Sí? Sí, que hace honor, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, porque incluso los santos de la iglesia, San Agustín, que no lo debemos de nombrar mucho, pero a los santos, pero fíjese que hasta los santos lo dicen, decía San Agustín, no se le puede amar a Dios con el estómago vacío. Es que ni a Dios, ¿eh? Ni a Dios. Es decir, que bueno, que tenemos que tener un estómago, un vientre satisfecho para tener alegría en nuestra vida. Bien, amigos, y ahora continuamos con la canción de tu vida. Una amiga oyente de aquí, de la calle La Jota, nos pedía un tema que sonaba ya por los años 60 de un grupo musical que obedecía al nombre de Tommy James on the Sundles, y nos proponían Money, Money, dinero, dinero. Vean, amigos oyentes, que el bill metal, el dinero, sigue siendo el máximo referente, imprescindible, necesario para el desarrollo de nuestras vidas, para la sociedad, para la funcionalidad y para todo lo que se nos ocurra a ustedes, amigos oyentes. Es que sin dinero uno puede ser hermoso, puede tener todos los dones del mundo, pero en el sentido práctico no es nadie. Bien, Tommy James on the Sundles. Money, money. Shoot 'em down, turn around, come on, money. Hey, she gave me love and I feel alright now. You got me tossing and turning, I'm feeling all right, and I feel alright. I say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Well, you make me feel. De un disco con un Tommy James con unas gafitas redondas a lo John Lennon, unos cabellos rubios rizados con una rabia ya en medio, y todo una indumentaria hippie, tanto él como su grupo, los Sundles. Bien, continuamos ahora, abrimos el espacio de consejos para la salud y la belleza. Tres breves consejos. Amigos oyentes, para tener una fácil digestión es interesante introducir en las comidas algo crudo con cocido, es decir, preparar la base de nuestro estómago empezando por una ensalada y a continuación los alimentos que queramos digerir, primero, segundo plato, y contrariamente a lo que pensamos, es el alimento crudo que ayuda a digerir lo cocido, que al contrario, lo cocinado no ayuda a lo crudo. Y jamás terminar nuestra comida, nuestra cena con nada dulce. El postre está contraindicado sobre todo en las dietas de adelgazamiento, excepto las tres P's: la poma, la manzana en catalán, la piña o la papaya, puesto que tienen una enzima digestiva llamada papeína que ayuda a facilitar la digestión. De lo contrario, cualquier otra fruta, como por ejemplo la naranja, retrasa nuestra digestión 3 horas más, según los dietistas entendidos. Amigos oyentes, señoras y señores, que hoy en día tanto las señoras como los señores se ocupan de las tareas de casa. Cuando fregamos nuestros suelos para que obtengan mayor y mejor brillo y más duradera la limpieza, debe de añadirse en el cubo de fregar los suelos, además del detergente que ustedes le ponen, un chorrito de vinagre. Así, sencillamente, un chorrito de vinagre. Como antes hemos dicho, amigos oyentes, el ejercicio físico es muy interesante. Ahora está de moda el running. Como hemos dicho, los vemos por nuestras calles, luciendo marcas, todo in, todo cool, y practicando, corriendo, quemando grasas y tratando de obtener un cuerpo 10. Pues bien, el ejercicio físico, según los entendidos, debe de realizarse preferentemente por las mañanas. No es que por la tarde no quememos calorías, pero a la mañana, amigos oyentes, al parecer, la combustión de dichas calorías es más fácil, más ligera, y aumenta el número de calorías que quemamos por la mañana con la luz solar en toda su potencia y en toda su actividad, según los entendidos. Hagamos, pues, si lo desean ustedes, un acto de fe. Bien, amigos, ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Y ahora les proponemos un tema de status quo, como no, para complacer a nuestra invitada de hoy, que pronto abandonará nuestros estudios, ya que, amigos oyentes, como les digo, estamos ya acabando la andadura de hoy de Consciencia Activa. El tema que nos propone, amigos oyentes, de los status quo, se llama Herdundura. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Les confieso mi desconcierto. Nunca la he oído. Espero que me guste y también a ustedes, amigos oyentes. Herdundura. Left behind. Thank you. know the answer why. Sorprendían con este rock and roll como no podía ser de otra forma. Y ahora, amigos, entramos directamente en el tiempo de la poesía. Hace tiempo, mucho tiempo, escribí una poesía llamada Autenticidad. Nuestro técnico ya la tiene a punto para ustedes. Sí, para ustedes. Ustedes, amigos oyentes, que son muchos cuantos le reclaman que quieren que recite él y que le felicitan aquí en nuestro correo de Consciencia Activa, que ahora lo hemos cambiado. Recuerden, cosemanal radioresk@gmx.com. Autenticidad. Autenticidad. Gracias, jóvenes de hoy, a todos cuantos lucháis contra el poder financiero que se hizo dueño y señor de las finanzas del pueblo. Corazones de león, que con las mentes alertas y las conciencias despiertas enseñáis una lección. Gracias por vuestra lección de impedir a los que mandan, arriesgando vuestra cara, que controlen nuestros días y dirijan nuestras vidas por vivir ellos mejor. Perdonad, chicos queridos, a los desagradecidos y algún quieto o consentido, permisivo y comodón, ya que se benefició de lo poco o de lo mucho que vuestra lucha alcanzó. Sepan muchos ignorantes que la joven rebeldía logró bajar la energía, que no suban los transportes y que nuestro medio ambiente, el que la tierra respira, sea puro cada día y no viciado y caliente. Sobran líderes y reyes, sangres azules y leyes, banqueros e instituciones. Escuchad lo que hoy os dicen los chavales de hoy mejores. Atended nuestras razones y guardad vuestros mandatos, pues llenos están de errores, de indignidad y fracasos. Sí, muchachos valientes, gracias por uno y mil días que habéis mostrado los dientes a los poderes oscuros. Otra fuerza más pudiente, superior e inteligente, como no hay otra ninguna, os ampara y os defiende. Y si no nos hacéis caso, hay fuerzas muy superiores que actuarán contundentes. Espero que les haya gustado este poema que escribí, Autenticidad, y ahora ya sí, ahora ya estamos en la recta final. No en la recta final, en el final auténtico, verdadero, de nuestro programa, que a nuestro técnico se le antoja más que pesado. Bien, hasta aquí, como digo, nuestro programa de hoy. Desde Nou Barris, Radio RSK, Fabre Puig 274, les habló para todos ustedes, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Les espero de nuevo el próximo viernes a las 8:30 de la tarde, o si lo prefieren, el lunes a las 9:30. Hasta entonces, amigos oyentes, sean todos los felices que puedan y reciban un beso. Procuren ser, como digo, todos los felices que puedan, y les esperaré de nuevo, como digo, en una nueva edición de Consciencia Activa. Hasta entonces, amigos, les hablo como siempre su amiga Fina Cebrián.